Por eso mismo vamos a escuchar el primer tema que se llama Yo Robot, que bueno, ahí vas a escuchar el sonido característico y que fue con el que arrancó el domingo y seguramente el sábado en el Gran también, Rex, ¿no? En el Gran Rex. Así que bueno, vamos a escuchar Yo Robot. We'll be right back. De Frente, Último Acto. El paroxismo, rock and roll yo. Qué buen tema para cabecear. Es lo que te iba a decir. Nuestras mentes se cruzaron en un mismo pensamiento. O sea, si no cabeceas con este tema, no. Es terrible. Tremendo. Es terrible el tema. Y una de las etapas no tan geniales de Charlie. O sea, no. Igualmente Rock and Roll Show fue un buen disco. Sí, dentro de los últimos discos de Charlie ha sido el mejor. Mejor. Tal cual. Lo estamos escuchando en vivo porque viene nuestra sección en vivo. Tal cual. ¿Cuánto hace esta sección? ¿Cuánto hace que no pasamos un vivo? Traje Charlie en vivo desde la Casa Rosada 2005. Fue en junio de... No olvidé el día. Junio del 2005. De hecho, antes del show, los periodistas le hicieron varias preguntas sobre su vínculo con un ex presidente, a Charlie. Carlitos. No soy menemista, soy radical y creí que Kirchner era radical, respondió, entre risas. Durante el show, entre el público, alguien descerrajó: ¡maten a Menem! Charlie respondió: ¿por qué no lo matás vos? Y a los segundos después le preguntó: ¿Menem no era peronista igual que ustedes? Yo soy rockero igual que Jagger. Y siguió tocando. En la conferencia de prensa también le pegó duro a Callejeros. Yo fui preso por menos que una negligencia, y aseguró que a mí nunca se me murió nadie del público. En un momento, abruptamente, dio por terminada la conferencia. Como decía Papo, el rock es rock, el blues es blues, y ahora voy a tocar. Qué grande. Y dio un concierto en muy buena forma junto a su banda. Tocó clásicos de todas las épocas, como El Amor Espera, Desarma y Sangre, Demoliendo Hoteles, Promesas sobre el Bidet, Anedonia, Pasajera en Trance y Cuchillos, especialmente dedicado a Mercedes Sosa. Ah, mira. Solo con algunos parlamentos entre tema y tema, pasando la guitarra eléctrica a los teclados y sin la posibilidad de hacer demasiado despliegue en un espacio mínimo, García tocó cerca de una hora y dejó conforme a todos, al centenar de privilegiados en la Casa Rosada y a la mayoría que lo vio por televisión. En esta época, ¿todavía seguía viva María Gabriela Pumer? 2005, yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí, o no, 2005. 2005, puede ser, ¿eh? Junio 2005, ¿puede ser o no? No sé. No, te averiguo. Fue al poco tiempo que salió Rock and Roll Show. Me parece que... Porque nosotros lo vimos... Nosotros lo vimos, ya había fallecido. En el 2004. Ya había fallecido. Había fallecido María Gabriela Pumer. Sí. Lista de temas: El Amor Espera, Desarma y Sangra, Demoliendo Hoteles, Promesas sobre el Bidet, Anedonia, Rock and Roll Show, que estamos escuchando cortina, Pasajera en Trance, Confesiones de Invierno, Cuchillos, Fax You, Charlie Habla, Fantasmas, Loco, No te sobra una moneda, El final de Itileda, Dileando con un alma y Nos siguen pegando abajo. Vamos a escuchar dos temas. Ese tema, Fantasmas, sí, lo tiene hace como 20.000 años. Sí. Y todavía no lo editó. ¿No? Lo mismo que Hormigas. Salam. Sí, Hormigas también. Sí. Es un tema que siempre lo saca a los recitales. Lo saca. ¿No es el rap de las hormigas? ¿Eh? ¿No es el rap del... No. ¿El rap de las mosquitas? No. Se llama el rap de las hormigas. De las hormigas, pero hay un tema... ¿Está? Rap de las hormigas. Sí, pero hay un tema que él tiene que se llama Hormigas, que es como Fantasmas, que todos los recitales, él dice, este viene en el próximo álbum. Y lo viene tocando desde añares. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces por Charly García en vivo, 2005, desde la Casa Rosada, Desarma, Sangra y Cuchillos. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si la sanguijuela no puede herirte, no existe esa escuela que enseña a vivir.

Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Continúa Último Acto. Mario, ¿tenés algo que decir? Sí, siquiera sale ese programa los sábados a la mañana. Y bueno, pero la propaganda sale. ¡No! O sea, después de todo, ¿cuál es el mejor programa de Radio con Todo y que sigue saliendo y tiene un índice de audiencia de 300 amigos en Facebook? Último Acto. No. Gracias al señor Nicolás por el dato de decirnos que el María Gabriela de Pumer falleció en el 2013. Claro. También está ahí el señor Gabriel Berrospe haciendo engrudos. Engrudos. Y el señor Luis Grenier en Luis operación, Grenier, como en siempre. Operación, como de siempre. Aplauso. Bravo. Opa, cocina cocaína me hizo acordar a alguien. ¿A Pablo Escobar? ¿Al cabezón? ¿Al cabezón? No sé. Yo me fui más lejos. ¿Qué dicen cabezón? Yo me fui a Colombia. A Colombia te fui. Directamente. Acá nomás en Banfield, ¿eh? Ah, acá en Banfield. ¿Sabes que el otro día, una anécdota, en Capital iba pasando y veía carteles de ese señor? Decía, 6 de mayo en el Luna Park. ¿Qué, va a tocar? Sí, no. y yo le decía a Dani, ¡gorda! ¡Nos perdimos a Duvalde! ¡Nos perdimos a Duvalde tocando la guitarra! Algo te iba a decir y me olvidé justamente. Tenía que ver con el cabezón del peronismo federal. Sí, pero no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno, no importa, sigamos. ¿Vendía cocaína en Banfield? Bueno, seguimos adelante. Una sección que la vengo prometiendo desde el primer programa y que siempre iba quedando a lo último, y bueno, hoy la vamos a hacer también para contrarrestar un poco la música inglesa que nos trae Lauti. Sí, basta. Vamos a hacer rock argentino de los 70. Re nacional. Nacional y popular. Nacional y popular. No sé si tan popular, pero bueno, los barrocos no sé si eran populares o no. Está bueno el rock argentino de los 70 también, ¿por qué no? Hay que probar cosas nuevas. Pero dijiste con desdén. Está bueno también, pero. Está bien, está muy bueno. Está muy bueno, yo no lo dije. De una forma despectiva ni nada. O sea, los barrocos, yo me imagino a la gente en su casa que venía de un día agotado de trabajar porque, o sea, se terminó el feudalismo, pero hasta ahí nomás. E iban a hacer sus necesidades en una basílica. Y vos le ponías el concierto de Brandenburgo y te tiraban una papa en la cabeza, ¿entendés? Y te seguro, decías, sácame esto. Seguro. Por favor. O sea, en ese momento la música fue muy burguesa. Sí. Por decirlo en cierto motivo, no todos tenían acceso. Sin embargo, la gente tenía acceso a la música a través de los trovadores, ¿no es cierto? Y los juglares, todo, sí. Y juglares y trovadores que generalmente llevaban música de protesta. Totalmente, Mario. Más muy bien, nada. Estás informado del tema. Sí. Por eso. La música, se le decía que era música profana, porque en esa época. ¿Qué burgués? Para saber eso, tenés que ser muy burgués. Sí. En realidad, historia de la música fue una de mis materias en el colegio y me acuerdo. No, pero es muy bueno. O sea, lo que se profesaba en esa época era la música que tenía que ver con la iglesia, claro. Con lo que eran los cánones de la iglesia católica apostólica romana. Pero los trovadores y los troveros eran los que trataban de llevar un poco de aire, de respiro, ¿me entendés? Claro, decían. Le querían cantar a una mina y le cantaban a la mina. Y le querían cantar, no sé, a la familia y a los amigos y le cantaban a los amigos. ¿Puede haber habido en la historia trovadores, juglares y demás quemados por herejía? Seguro. Pero por ¿y favor. Libertinaje? Sí, pero ponle la firma. ¿Qué cultura que hay en este programa? Sí, tendríamos que hacer un spot. Rock y cultura. ¿Cuál es el mejor programa de acá? Decímelo, a ver. Vamos a hacer una encuesta, que la radio haga una encuesta. Desde la nada. Vamos a hacer una encuesta, dale. ¿Se puede hacer, Luis, a través de la radio? Bueno, vamos a ver una. ¿Cuál es el mejor programa de Radio con Todo? Lo ponemos en el blog. Dale, dale. Desafío. Con esa camiseta es. Primero salgan al aire y después hablamos. Piñas van, piñas vienen. Escúchame, ¿cuál era la sección? Bueno, rock argentino de los 70. Y hoy tenemos una banda que se llamó Los Barrocos. Disculpame, ¿trajiste no solo de Rock Vive el Hombre? No, estoy viejo. Bueno, San Lorenzo, de San Lorenzo. Seguimos. Nacidos a comienzos de 1970, Los Barrocos fueron un grupo que mezcló la música clásica con el rock. No podía ser de otra forma. Medio que se esperaba venir, ¿no? Sí, por eso. En realidad, Los Barrocos se forman a mediados de los años 60 por compañeros de colegio. José Luis Hernández en batería y voz, Oscar Roberto Paulini en guitarra, voz y letras, Agustín Gutiérrez en bajo y voz, Héctor Bo Guerrero en violín y Alfredo Raúl Campanelli en guitarra, voz y composición musical. Esta es una formación poco frecuente en esa época. Sí. O sea, dos guitarras, ya eso era llamativo. Totalmente. Bajo, batería y violín. Muy bueno. Más ¿En qué año se juntaron? Mediados de los 60. Muy bien. Muy bien. Bueno, a principios de los años 70 son convocados por el sello Redondel para un LP compilado de música beat, junto a bandas como Trío Yes, Grupo Nieve, Años Bisiestos, entre otros, aportando el mejor tema del vinilo titulado Dualidad. Son contratados por el sello Disc Jockey, a donde grabaron su único disco de vinilo en el año 1972 en los famosos estudios TNT, que para aquella época ya existían. El disco titulado Sin Tiempo Ni Espacio, que salió a la venta en 1974. O sea, lo grabaron en 1972, pero salió en 1974, dando como resultado una vibrante mezcla de hard rock de guitarras con rock progresivo, aportes de cámara del violín, además de arreglos vocales. Al año siguiente, se alejan de la banda el guitarrista Paulini y el violinista Bo Guerrero, quedando como trío, y grabarían un single llamado Tendrás en tus manos, incluido en el disco Rock para mis amigos volumen 4, editado por el sello Talent. Siguen tocando hasta 1977, cuando finalmente se disuelve la agrupación. O sea que nos dejan un disco y un tema dentro de aquel disco compilado, sí. Después del disco 1974, y en el año 1975 este simple, es la única discografía que existe de Los Barrocos. Perfecto. El disco está compuesto por 9 temas, el disco Sin Tiempo Ni Espacio, y son los siguientes: Está Próximo el Momento, En Cualquier Siglo, 4 Movimientos Breves, Sin Tiempo Ni Espacio, Siempre Encontraré Un Lugar, Historia de una Confabulación Destinada a Fracasar, Como Una Rueda, Noche de Sol y Tendrás en Tus Manos. Mira que se agregó acá al final. El tema 4 Movimientos Simples, ¿lo escuchaste? Sí, no me acuerdo. Lo que pasa es que hace mucho lo escuché para aquella vez y ahora elegí nada más los temas. ¿No te acordás si tiene los 4 movimientos? Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar. No, digo, después lo escuchamos tranquilo. Después lo ponemos. No, después me voy a escuchar cumbia. Bueno, los únicos temas que me acuerdo son Está Próximo el Momento, que estamos escuchando de fondo, con un sonido más rockero. Y vamos a escuchar ahora el tema Historia de una Confabulación Destinada a Fracasar, alto nombre, en donde el violín se destaca por su locura. Así que vamos con, en nuestra nueva sección Rock Argentino de los 70, Los Barrocos con Historia de una Confabulación Destinada a Fracasar. es una máquina sin fin, el hombre en su ocio inventó, el tipo en hacerla en su propia vida, llevada a través de la historia. Cada pieza a su lugar tomó, mientras el tiempo le transformó. El mundo es una máquina sin fin, el mundo es una máquina sin fin. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, las 10 en punto. Sí, mira. calidad. De ese punto. Y bueno. De ese punto para la peor sección de todo el programa. Ya tenía que empezar, dale. Tenemos un cartel. Acá hay un cartel que te dice: hola Mario, tengo un plan. ¿Querés que te diga algo? ¿Qué? Prefiero darle un beso en la boca a ese tipo. Dáselo ya, entonces. ¿No? Antes que escucharte a vos con lo que vas a hablar. Hacelo rápido. Bajá de acá, entonces. ¿Entendés? Bien, la columna, viste. Así que si tienen algo para decir afuera, mirá, lo pueden decir. Mirá, mirá lo que mirá. Ahí está, mirá. Son mala gente, son mala gente. Bueno, vamos a seguir hablando del álbum Sgt. Pepper, ¿no? Y es la segunda parte y falta una parte más. Falta, ¿no?, una parte más, exacto. Porque voy a hablar de dos temas. Uno, hoy voy a hablar de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, que es el tema, y la semana que viene vamos a hablar de A Day in the Life, que de todos los temas son los dos temas que, o sea, todos los temas están muy buenos en realidad en el disco, pero bueno, son los dos temas que elegí yo, así que cáguense. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es una canción acreditada a Lennon y McCartney. Es la primera canción grabada del álbum. Pero en realidad, no es la primera canción, acá dice, pero está mal, la primera canción grabada fue Strawberry Fields, que la grabaron, Strawberry Fields, la segunda fue Penny Lane, la grabaron pero la dejaron para el álbum, para Magical Mystery Tour, que en ese momento ni los tipos ni siquiera se les había ocurrido. Pero cuando terminaron de grabar esas dos, Mario se está durmiendo. Está bien, ¿para qué lo quiero? cuando terminaron de grabar esas dos canciones, empezaron con Sgt. Pepper. La canción aparece dos veces. Primero con como la canción de apertura, seguida con With a Little Help from My Friends. Están pasando algo de fondo que no sé qué es. ¿No sé qué era? ¿Están pasando la cortina, no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, bien. Pasa que cambiamos de operador al señor Nicolás da Silva. Y después vuelve después a hacer sus necesidades. Ahí está. Lo tenemos. Bien. O sea, habíamos dicho que la canción de apertura y la penúltima canción del disco, para darle un aire de concepto, que en realidad el disco ya habíamos hablado que no lo tiene. O sea, la penúltima canción, porque la última canción es A Day in the Life. Este es el tema de introducción de la banda que quiso crear McCartney, que es una banda ficticia, o sea con sus alter egos, ¿me entendés? Ahora igual lo voy a pasar a explicar. Desde el lanzamiento original de la canción en 1967, la canción también ha sido publicada como sencillo en el álbum es recopilatorio y también ha sido grabado por varios artistas como Jimi Hendrix, YouTube, claro. ¿Terminaron haciendo la banda de A Day in the Life? ¿Cómo? La terminaron. Al final, ¿se pudo concretar lo de la banda de A Day in the Life? No, A Day in the Life habla de una cosa totalmente distinta. No, pero lo que acabas de que quisieron hacer una banda con sus alter egos. Sí, ya sea A Day in the Life es el pelotudo de John Lennon que se levantó un día, agarró el diario y empezó a hacer una canción de lo que leía en el diario. Bien, salvo lo de pelotudo. Y ahí me acordé lo que me había olvidado. Sos un grosso. ¿Pudiste leer el nuevo diario? ¿Cuál? Hay varios. Muy actual, no muy, sé. Muy. A ver, la gente de allá también, no sé si. Gente, les pregunto desde acá, desde la pecera. ¿Pudieron leer? No sé si están escuchando. ¿Me rompe? Ustedes están buscando. ¿Ustedes pudieron leer el nuevo diario ese muy actual, muy. No sé qué? Muy. No, muy. ¿Lo pudieron leer? Ese mismo, el que viene con un cubierto. ¿Cuál? A vos el popular, ¿te parece que está sintetizada la información ahí? Sí. ¿Y comprimida? Sí. Bueno, el que edita ese diario hizo clic derecho y puso añadir al archivo muy punto rar. La comprimió un poquito más todavía la información. ¿Pero cuánto sale el diario? Para mí lo tienen que regalar ese diario. Es más, te tienen que... ¿3 pesos? 3 pesos para mí te tienen que pagar para leerlo ese diario. Mientras hablas, ¿me puedes llevar un mate? No.